por momentos. Ahora comienza a limiar, con Fidel Mouzo. Ayer me trinqué, como le decía, 15 latas de cerveza en todo el día, porque desde el vermú, que quedé en un vermú virtual, después del vermú virtual, quedé con unos amigos a hablar, a tomar unas cervezas, luego el club de lectura, después con otra gente a hacer un hangout y después una charla con Paco. Y todo fue, o sea, no pude ver ni una puñetera peli, no pude hacer nada más que hablar con gente. Estoy hasta los huevos del confinamiento porque no paro de hablar con gente. O sea, ¿tú no paras confinado o no? No, hombre, pero ya... Pero cuando estoy de normal, pues estoy por ahí, cuando vuelvo a mi casa, ¡ay! Mi remanso de paz, ya nadie me llama. Pero es que ahora te llama todo el mundo a todas horas. Claro, está todo el mundo normal. Está todo el mundo confinado. Bueno, con mi madre hablo todos los días, con mis hermanas también. Uf. Sí, a ver. Jordi, yo voy a hacer la prueba a grabar directamente con CleanFit. Que se haga lo que Dios quiera. Sí, por lo que cada uno se grabe su pista, que no me acuerdo nunca yo de hacerlo. Yo le he dado y creo que está grabándolo todo en la pista única. Si sale bien, bien, y si no, pues mira, mala suerte y nos hemos dedicado a charlar un rato. Pero está... Ah, pero yo puedo grabar. Tú puedes grabar si quieres, sí, pero bueno, que tampoco te preocupes. Quiero decir que si de lo que estamos charlando ahora, digamos que sale un limiar en condiciones, bien, y si no, hombre, sale un limiar, pues cuando empiece. Cuando empiece a que salga un limiar, hazlo bien. Haz una presentación, un tal, y ya sabemos todos que estamos grabando, modorro. No vas a poner esto ya ahí a pelo. Hoy es día 1 de abril del año 2020, año de confinamientos. Y en el limiar de hoy están Jordi Mirindo. Buenas, Jordi. Hola. Tamara León, desde México. Que todavía no estamos confinados al 100%, pero el momento llegará, supongo. Todo se andará. Y de último, aunque no menos importante, el inefable Juchu, José Antonio Algarra. Hombre, algún oyente tenéis que poner en este grupo de podcasteros. Dale con eso. A mí me has traído aquí, pues eso, de minoría, así, pero bueno, aquí, confinado también. No tengo muy claro, porque, bueno, ya sabéis que limiar siempre es una conversación que se hace en la puerta de casa, pero es que ahora mismo en la situación en la que estamos no podemos hablar en la puerta de casa porque está prohibido. Y no nos podríamos juntar en cualquier caso. Entonces, realmente, el sacarme de mi elemento no sé exactamente cómo, qué consecuencias va a traer, ni de qué vamos a hablar, ni hacia dónde vamos a tirar. Yo tengo una duda porque, a ver, aquí no nos ha llegado todavía, entonces yo sé que ustedes están confinados, que están encerrados, pero no sé exactamente qué tanto. O sea, ahorita dices, es que no podemos estar ni en la puerta de casa. ¿Es de verdad que no pueden estar en el limiar? No se puede. Juchu, empieza tú. No se puede estar en el limiar, solamente puedes bajar, o sea, para comprar, porque los establecimientos de alimentación están a la farmacia, o si te toca trabajar... con un permiso, tienes que tener un papel de la empresa, pues vas a trabajar. Pero eso también se ha endurecido con las nuevas normas que han entrado en vigor hoy, que ahora ya todo lo que no sean sectores esenciales para la economía, pues tampoco pueden trabajar. Con lo cual, sí, tú no puedes estar paseando, salvo que tengas un perro y puedes sacarlo un momento, y ya está. Y no puedo salir yo a la escalera o hablar con mis vecinos, ni a jugar con mi niño si lo tuviera... Ni nada de eso, no puedes hacerlo. Digamos, o sea, eso, ni a la escalera, de la puerta de tu casa para adentro. Sí, sí, a la escalera si vas a la calle y luego subes, pero no puedes entretenerte a hablar con un vecino o a lo que sea, no, en tu casa, dentro, estás confinado dentro de tu casa. Tú imagínate, Tamara, lo que pasaría sería que si tú y yo nos ponemos ahora, nos encontramos en la calle y nos ponemos a charlar, lo más probable es que la policía pase y si nos ve parados charlando, nos pregunte qué hacemos en la calle. Claro. Tal cual. Wow. Sí, sí. Yo, de hecho, he coincidido con gente, evidentemente, del barrio, cuando bajas a comprar y mientras estás haciendo la cola, porque en los supermercados solo puede haber 60 personas, los demás en la calle esperan con un metro y medio de distancia, tan, tan, tan, cada uno ahí, y va pasando el de la puerta de seguridad, te va pasando, salen dos, entran dos, pues te encuentras con un vecino o algo, y evidentemente charlas, pero charlas a tu metro y medio. Mucha gente va con mascarillas por la calle, en fin, No hay grupetes de gente charlando ni nada parecido. Todos los bares están cerrados, todos los restaurantes están cerrados, cualquier lugar de ocio está cerrado. O sea, no hay nada. Es que me parece tan increíble. No sé si estáis escuchando. Coincide además que estamos empezando esta conversación justo a la hora en la que todo el mundo sale a la calle a aplaudir, salen a poner música, salen a hacer ciertas cosas. Y llevábamos como el resto de las dos semanas que llevamos confinados sin tener puñetera música en mi barrio, pues ahora ya también en mi barrio tenemos música. Y no es que solo sea en mi barrio, es que es en mi portal y es en mi vecino justo de encima. Entonces igual entra algo de musiquita por el micrófono, puede ser por eso. Sí, en mi patio de luces, aunque es interior, ya lo he oído un poco. Estoy con los auriculares, no sé si vosotros lo habréis oído, pero... Ya han sacado el altavoz, que ponen a Queen, la gente canta, la gente aplaude y están un ratito así, ponen luces en las ventanas, en fin. Bueno, me parece que a Tamara le mandé algún vídeo algún día desde mi ventana para que viera la que se liaba. Es que de hecho quería justamente hacer alusión a eso porque, bueno, sí, aquí vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Tengo gente muy cercana que sigue sin tomarse esto en serio. Que piensa que es, yo qué sé, no sé ni siquiera si llamarle conspiración, si esto es un invento de los medios de comunicación, si esto es lo que sea. Entonces, por más que yo insisto en que hay que cuidarse, en que hay que mantener la distancia, porque afortunadamente tenemos la ventaja de que vamos detrás. O sea, qué pena por ustedes, pero nosotros vamos detrás. Entonces, estamos viendo todo lo que está pasando en Europa y podemos adelantarnos un poquito a tomar acciones. Bueno, pues aquí mucha gente se lo sigue tomando que esto no existe, que esto no es en serio y tal. Entonces, ese día estaba yo hablando con Juchu, manda el video Juchu, lo comparto yo con estas personas y dicen, es que entonces es de verdad. Le dije, claro que es de verdad. Entonces, si la gente sale a los balcones y si están encerrados, le dije, te estoy diciendo que sí, que están encerrados, que no pueden salir a la calle. Y esta persona decía, es que a ver, yo no puedo quedar encerrada. Y tiene un niño y tiene una casa y tiene jardín y tiene... Yo, de verdad que me estás diciendo que no te puedes quedar encerrada, que tienes que tener el sol, que tienes un patio, que tienes columpios, que vamos, que tienes un lugar bastante agradable para estar. No estás en un espacio pequeñito. Pues no, pues no. Entonces, claro, le duró la convicción 15 minutos y luego salió otra vez. Dices, bueno, pues ya tampoco es que pueda hacer mucho más. Jordi, ¿tú cómo está la cosa? Yo no es... Cataluña está también hirviendo, ¿no? Si os soy sincero, tampoco miro mucho las noticias porque me entra bajona y prefiero no mirar mucho el tema, pero yo llevo en casa desde el miércoles pasado sin salir. Fui a tirar la basura esa noche y de momento, pues como vivo solo, tampoco genero mucho residuo, aún no he tenido la necesidad de salir y yo evito salir todo lo posible de casa de estos días. Ya. Yo la verdad es que lo que dice Tamara me parece increíble que haya gente que dentro de lo que cabe, teniendo casa y teniendo un jardín, pues digamos que tengas esa, digamos, dentro de un posible confinamiento serías privilegiado, porque claro. La gran mayor parte de la población pues vive en un piso con ciertas limitaciones y de espacio, lógicamente. Imagínate, yo tengo un piso medianamente grande, pero bueno, hay gente que lo tiene mucho más pequeño y el espacio para poder que moverse pues es más complicado. Mira, yo, tú sabes cómo es mi casa, son 45 claro. metros. Claro, claro, claro. Yo me imagino, imagínate familias que seguramente el piso lo usen solo para dormir porque pasan todo el día fuera, porque están trabajando, porque están en el cole, porque digamos que, bueno, pues realmente el piso normalmente sirve para eso y sobre todo la gente que está muy habituada a hacer la vida fuera de casa tiene que estar pasándolo muy mal, muy mal. Lo que pasa es que hay que reconocer que ahora es lo que toca y eso es a lo que hay que adaptarse. No, en mi escalera viven familias en pisos del tamaño del mío con tres hijos, o mi vecina precisamente de la puerta de al lado, pues con un niño, y el niño pues toca la flauta, juega la pelota contra la pared de mi salón, pero a mí no me sabe mal, te quiero decir que son, lo que dice, son circunstancias que tenemos que poner un poco todo de nuestra parte para no hacer esto un infierno y no cabrearnos ni cagarnos en todo, pues yo qué sé, nos ha tocado pues bastante tiene los niños con estar metidos en una caja de 40 metros aquí sin salir. Casi nada. El tema está en eso, que en ver que pueda haber gente que tenga esa, digamos, esa bendición de poder vivir en una casa con un jardín, de claro. Que te puedes, digamos, salir a ese jardín a tomar un poco el aire en caso de que quieras, que nadie te va a decir nada ni nadie te va a llamar la atención. Y aún así quejarte de un... Yo creo que el problema está en que Tamara debe ser porque todavía no lo ven como un problema real. Y si como sociedad, general que somos, comunidad, entre comillas, hay que saber qué está pasando, realmente es una enfermedad que le está dando a gente, pero que el impacto sobre la gran parte de la población no está siendo duro, pero sí se está cebando y se está concentrando mucho en personas mayores, en su gran mayoría, porque es verdad que estamos cada vez recibiendo más noticias de que hay gente joven que está sufriendo este virus. Pero claro, son las excepciones que confirman la regla. La regla es que una persona mayor con patologías previas, como le dé la neumonía bilateral esta que dice que ataca los dos pulmones, tiene todas las papeletas para quedarse. Pues al final lo que estamos tratando es de proteger a toda esa gente. De todas formas, perdona que te cortes, que me ha venido a la cabeza ahora mismo que le he buscado un tuit de un escritor mexicano que sigo, aunque generalmente vive en España, pero vamos, es Juan Pablo Villalobos, ha puesto un tuit que ha estado interesante porque es algo que creo que hablé con Tamara también un día de estos. Dice el tuit, a ver, muchas burlas y críticas banales a las medidas contra el virus en América Latina ignoran que hay mucha gente vive al día y no puede quedarse en casa. ¿Cómo van a hacer cuarentena si no tienen que comer? Los gobiernos lo saben. ¿Pandemia o estallido social? Pues un poco también hay eso. Sí. Una cuarentena es un lujo para que tenemos aquí. No todo el mundo pueda permitirse ese lujo. Yo creo que esta pandemia ha dejado muchísimas cosas claras, sobre todo la desigualdad entre los países. O sea, y no es hablar de política como partidos. Es hablar de política en general y quizás hasta de historia y de muchas cosas. Y de sistemas sociales y de cómo tenemos... Hay sistemas que están muy mal. América Latina, voy a hablar por México, está muy mal. Porque la mitad de la población de este país vive del comercio informal. Es decir, no hay registros de absolutamente nada. Mi hermana ahorita está de obra en su casa, bueno, más o menos, y uno de los trabajadores, que a diferencia... A mí una de las cosas, cuando yo vivía en España, una de las cosas que más me llamaba la atención es que generalmente ya la gente que se dedica un poco a la construcción, pues podremos llamarlo clase media, ¿no? O sea, no tienen un mal ingreso, vamos, todo lo que son fontanería y albañilería y esas cosas no suelen tener un mal ingreso. Aquí en México suele ser clase baja. Entonces, de los primeros días que empezaba aquí a sonar el tema, estaba yo en su casa y hablaba con este señor, uno de los albañiles, y me decía, a ver, yo tengo a mi esposa recién salida de una cirugía, y tengo dos niños pequeños, que ya no están yendo a la escuela, por supuesto. Entonces, a mí me pagan al día. Cada día yo cobro. Si a mí me encierran durante una semana, yo no tengo para comer. Y perdóneme que se lo diga, voy a salir a robar. Aquí, por supuesto, ya ha habido montones de saqueos. Bueno, montones, quizá unos 10, más o menos. ¿Qué va? Siendo México tampoco es tan raro, la verdad. Pero vamos, o sea, yo me pongo a pensar, he hablado con mucha gente anteriormente cuando ha tocado hacer elecciones y tal, y votan por quien en ese momento les va a dar una ayuda inmediata, una ayuda, y hablo tal cual de dinero en su bolsa, por un voto. Entonces, por supuesto que te soluciona la vida durante una semana, durante un mes. La gran mayoría de la población de este país no entiende de políticas sociales, porque nunca las ha tenido, ni posiblemente nunca las tenga. No, nos ha tocado tristemente la peor crisis con el peor presidente que hemos tenido, que ya sabía venir, pero no voy a entrar en eso. Entonces, el hecho de que no podamos todos meternos en nuestra casa es muy duro, porque por supuesto que es un privilegio. Lo escuchaba simplemente hoy en la mañana, una de las personas que trabaja en estas aplicaciones de repartir comida y hacer el súper a domicilio y estas cosas, lo decía, cuando nos toca llevar la compra o lo que sea a lugares muy de alto standing, como puede ser Santa Fe, como puede ser Polanco, las Lomas de Chapultepec, que son colonias, que son barrios de muy alto standing aquí en la Ciudad de México, parecen pueblos fantasmas. Pero tú te vas a barrios más bajos y ahí está como si no pasara absolutamente nada, porque la gente tiene que salir. O sea, lo vemos en los mercados, los mercados que son como itinerantes, vamos. La gente sigue saliendo a vender porque no hay de otra. Eso es sustento. Claro. Ahora, hay uno de los hombres más ricos de este país, que no es Slim, que es otro que se llama Salinas Pliego. ¿Raúl se llama o Carlos? Raúl, creo. Salinas Pliego es dueño de una televisora, es dueño de un montón de tiendas, cuyo mercado principal es precisamente la gente baja, la gente de nivel más bajo, porque son los que van pagando semanalmente. Vende cosas a plazos y las vende semanalmente. Bueno, pues este inconsciente salió diciendo hace un par de semanas que la gente no tenía por qué guardarse, que está muy mal detener la economía del país, que tenemos que salir adelante, que tenemos que salir a trabajar, que por favor salgamos y que salgamos y que salgamos. Y por supuesto es el mensaje que está mandando no solo él, la televisora y todos los canales, todos los medios que él tiene a su alcance. Entonces la gente de su televisora, y lo digo porque mi mamá ve ese canal de televisión, entonces cambiaron totalmente el discurso, ya estaba gente transmitiendo desde sus casas. Pues los tuvieron que regresar, y el discurso fue, bueno, vaya, que hay que guardar cierta distancia, pero tampoco es imprescindible, ¿eh? Ustedes tienen que salir a trabajar. Yo estaba asombrada de la inconsciencia, de la irresponsabilidad, porque pues evidentemente el dinero manda. Entonces, y luego, por otra parte, tenemos un presidente, a ver, aquí en el secretario de salud no ha salido a dar la cara, ha sido el subsecretario. El presidente no se ha pronunciado al respecto. Y lo ha hecho, pero en mensajes informales que se han transmitido o se han difundido a través de las redes sociales. En televisión el señor no ha salido a hablar tajantemente del tema, y eso que hace una conferencia de prensa todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, si la cabeza más importante de este país no se pronuncia enérgicamente al respecto, pues, ¿qué podemos esperar? Si una gran parte de la población de este país no tiene acceso a las redes sociales, pues, ¿qué podemos esperar? Porque, claro, vemos Twitter y vemos quizás hasta Facebook, si tú quieres, pero es un mundo tan pequeñito. Y por más que podamos hacer o que queramos hacer, los que tenemos el privilegio de tener contacto con personas de otros países, en este caso con gente de España, y les digamos, de verdad es que guárdate en tu casa. Mira, hay una señora que viene aquí a la oficina, porque ahorita estoy en la oficina, a hacer limpieza. Ya, por supuesto, le pagamos el mes por adelantado. De usted aquí ni se asome, pero guárdese en su casa. No es que no se asome aquí, es que no salga de su casa. Pero claro, yo no sé si lo que pagamos aquí es su sustento suficiente para no salir durante un mes. No lo sé. Y tampoco voy a estar de policía en su casa esperando que la señora no salga. Me parece que tenemos que apelar, como se hace en muchos lugares, a la responsabilidad y de cada uno. Pero es muy complejo. Eso fue la señal de que ya me callé. No. ¡Gong! Es el muelle de mi micro. Primera vez, Tamara León, primer aviso. Me sentí como cuando uno da un discurso de agradecimiento en los Oscar y estas cosas, y ya me están sonando la música, venga ya. Claro. ¿Sabes qué pasa? Pero sí, es complejo. Sí, aquí está sucediendo algo bastante llamativo, que creo que al final este tipo de conflictos, este tipo de situaciones hacen que salga lo mejor y lo peor que tiene todas las sociedades. Y aquí está pasando, está sacándose todo lo mejor que se puede en cuanto a solidaridad y historias, pero también en cuanto a revanchismos políticos, que eso, bueno, es lo que hablamos, no vamos a meternos en política, pero está sucediendo, es decir, los monos políticos tirándose la mierda a la cara para ver quién puede sacar mayor beneficio de lo que está pasando. Pero después también es algo curioso que lo que se inició como un movimiento bastante positivo en todo el ambiente, que era el tema este de que la gente salía a las ventanas y a los balcones a aplaudir y a hablar y a gritar y a cantar y estas cosas, pues ha ido mutando hacia una especie de policía que se está denominando ya la policía del balcón, en la que la gente se está encargando de denunciar o de chillar a gente pues que va por la calle, cuando muchas veces es verdad que puedes entender que hay gente que está saliendo de una manera innecesaria. Pero hay otras situaciones en las que no sabes exactamente por qué esa gente puede estar en la calle en un momento determinado. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar o para decirle a alguien que está en la calle por qué estás en la calle? Y está pasando. Y el problema está en que precisamente yo creo que esto que decías tú de las redes sociales hace que la gente salga y, además de salir, se grabe haciendo comentarios o chillándole a la gente que está por la calle y tal. Y se está tornando peligroso, porque es como que está la gente como diciendo, voy a ver si capto aquí mi minuto de gloria echándole la bronca a alguien que está en la calle, pues eso, pues paseando más veces al perro de las que debiera o corriendo, haciendo running cuando no tenían por qué hacerlo porque está prohibido. Vamos, que ahora mismo no dejan hacerlo. Pero digo yo que para eso también tenemos una policía o una guardia civil que puede encargarse de eso. Ponernos nosotros desde las ventanas a chillar a la gente, grabarlo y publicarlo, me parece ya un poco excesivo. Hay una tremenda falta de empatía, sí, en general. Bueno, eso ha habido siempre. O sea, es claro. Un mal de nuestra sociedad bastante claro. Común lo de no ser capaz de ponernos en los zapatos de los demás. Entonces yo me asomo a mi ventana. Bueno, mi ventana no da la calle, pero bueno. Me asomo a mi ventana y veo a alguien, yo qué sé, paseando sin una bolsa de la compra y tal. Y a mí no se me ocurre pegarle cuatro gritos ni... Pues yo qué sé, igual es alguien que vuelve a trabajar, como se han dado casos. Gente que tiene que currar. Yo el primer lunes de confinamiento tuvimos que ir a la fábrica. Pues yo a las 12 de la mañana y a las 11 de la noche estaba paseando sin ninguna razón aparente más que dirigirme a mi autobús. Tú imagínate que empezara la gente, como se ha visto por ahí, a decirme barbaridades por los balcones. No sé, la gente debería ponerse en el pellejo del otro. Claro. Y en caso de que veas a alguien haciendo algo incorrecto, pues si quieres puedes llamar a las autoridades, que para eso están, digo yo. Quiero decir. Pero sí que es verdad que, sobre todo por las redes, ¿ves esta especie de gran hermano que todo el mundo lo graba todo? Y luego da casi más miedo el vídeo que cuelga, los comentarios que vienen debajo. Pues si hubiera sido yo, pues igual le hubiera arrancado la cabeza a ese hijo de puta. O si no, pues no sé qué. O sea, te das cuenta y dices, pero hombre, pero toda esta gente, de esa rabia, tío. ¿Ves grandes gestos de verdad? De verdad, la mayoría creo que son grandes gestos de que la gente está siendo solidaria, estamos cumpliendo... pues lo que te dicen las autoridades, haciendo un esfuerzo. Pero claro, esa minoría, que siempre son menos, pero parecen más, a veces dan miedo, ¿eh? Porque parecen perros rabiosos ahí por las redes, ahí lanzando mordiscos a todos lados. Mm. Y dices, joder, este igual es mi vecino. Y no sabía que es una especie de psicópata. Yo no sé si a Tamara le llegaría, pero seguramente Jordi y Juchu verían el vídeo de la policía deteniendo a una runner que estaba corriendo. Sí, ese fue muy... Y era tremendo, porque es verdad que por un lado estaba la mujer esta que se puso a correr cuando no debía, pero se resistía a que la detuvieran y tal, se hacía la digna diciendo que esto es injusto, que no sé qué, que no sé en cuánto, pero la reacción de la persona que estaba en la ventana, madre, diciendo, pues si fuera yo ya verías tú, porque no sé qué, porque no sé en cuánto, y dices tú, joder, vamos a ver. Y nadie ha podido pensar que esa mujer puede tener algún problema, puede tener, porque esto yo sí que lo sé por gente que conozco, que gente que tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de depresión, que estar encerrado yo lo puedo llevar con más o menos alegría, tomándome mis cervecitas con mis amigos o viendo series, pero hay gente a la cual esto le está causando serios trastornos. Entonces no podría ser que esa chica, que igual no es el caso, igual simplemente era una descerebrada, pero yo antes que ponerme a gritar, pues puedo pensar que a lo mejor tenía algún problema esa mujer, o le había dado una crisis de ansiedad y necesitaba salir, yo qué sé. Y aunque no, y aunque fuera una descerebrada, pues no está la policía ahí. Pues cállate. No sé, yo la verdad es que es lo que os decía antes. Me parece increíble todo lo positivo que se está sacando de cosas, porque hay cosas que se está claro que son positivas, sobre todo el poner en valor la sanidad, o digamos lo poco que vemos que puede funcionar, que podría funcionar mucho mejor si apostara realmente por tener una infraestructura en condiciones, claro, en sanidad y todas estas cosas. Obviamente podríamos tener, digamos, una libertad a la hora de tratar a la gente y no tener que andar con confinamientos, porque el miedo que tenían las autoridades era saturar o sobresaturar las urgencias y las UCIs, que es donde se está atendiendo realmente a los pacientes más graves. Si la sanidad estuviera en condiciones, seguramente pues a lo mejor se tomaban las cosas de otra manera. Pero... Y aún así hay que darle todo el mérito que tiene a la gente que está trabajando en ese ámbito. Y a pesar de que es cierto que a todos nos están llegando vídeos de policía que se extralimita en sus funciones, pues como todo. Realmente vale, la policía y la Guardia Civil pues están haciendo un papel también bastante importante. Bastante importante. Yo, por ejemplo, he tenido un problema con mi mujer, porque mi mujer sí atiende a personas mayores, es auxiliar de ayuda a domicilio, y está con personas que no tienen buena movilidad, entonces tienen que ayudar pues a levantarlos, a asearlos, digamos que tienen que hacer unas atenciones mínimas para que esa persona pueda estar durante todo el día hasta que por la noche va otra persona y lo hace. Cuando se decretó el estado de alarma, una de las consecuencias que se establecieron fue que la reducción de la movilidad, es decir, que tú, por ejemplo, al principio no podías ir en el coche más que una persona y de una manera justificada, pues si tienes que ir a hacer la compra o tienes que ir a trabajar. Mi mujer no conduce, entonces yo tenía que llevar a mi mujer por las mañanas a trabajar, pero cuando nos encontramos con que había esa norma, decíamos, ¿y ahora cómo hacemos? Porque yo, ¿cómo justifico que tengo que llevarte a ti? ¿Qué hice? Pues llamar a la Guardia Civil, que es lo que tenía que hacer. Y la Guardia Civil me explicó que en principio, bueno, que el primer día, digamos que me dieron un margen de confianza, me dijeron, mira, te voy a anotar la matrícula y si algún compañero nuestro te para, pues le explicas que ya hablaste con nosotros y ya está, pero bueno, que entiende que esto está así y tal. Y yo le dije, ya, pero yo a las 7 de la mañana mi mujer tiene que estar trabajando ya. Me parece bastante fuerte que en zona que todavía nosotros no somos, digamos, ciudad, que digamos que puedas andar de un lado para otro y tener luz, digamos que tener, digamos, una visibilidad, ¿no? Que no, que puedas ir tranquilo por la calle. Pues hay zonas oscuras, hay zonas donde todo es monte, es zona no urbanizada. Entonces, que se vaya a las 6:30 de la mañana, es verdad que no hay ni el gato por la calle, pero nunca sabes qué puede pasar, incluso si pega un mal tropezón o cualquier cosa, yo qué sé. Ya, las cosas que se te meten en la cabeza cuando ves que la situación está como está. Y la policía o la Guardia Civil en este caso me dio permiso solo hasta un día que me dijo, mira, no, es que no se puede hacer, es que lo único que puedes hacer es que la empresa de tu mujer le haga un papel especificando que necesita a ella que tú la lleves a trabajar y tal. Y ya está, te explican las cosas, tú te adaptas uno de los dos días, como uno de esos días, como ya no la podía llevar, pues me tuve que quedar en casa y ella se tuvo que ir. Pero después ya conseguimos el papel y ya no hubo, ya no hay más problemas, no hay mayor problema. Pero para eso están, y la verdad es que en eso respondieron. Quiero decir que llamar y que te informen y que te digan esto sí, esto no, de esta manera o de esta otra, está claro que están para eso y están respondiendo. Creo que en líneas generales, ya te digo que después, ya os digo que siempre puede llegarte pues excesos. Sé que ayer, por ejemplo, salió el vídeo de una persona que es discapacitada y que la reacción igual que tuvo pues no le acababa de convencer a los policías y acabaron deteniéndolo a él y a la madre del chico. Y me parece que fue en Bilbao o en alguna población del País Vasco, no sé exactamente en dónde. Claro, ves extralimitaciones ahí, pero también hay que entender su situación. Viven con un nivel de tensión porque ven que a lo mejor tienen que estar llamando la atención a más gente de la que deberían. Y también podrías llegar a entenderlo. En ese caso no, porque yo creo que si esa persona tiene una discapacidad, posiblemente se le notara lo suficiente como para que la policía hubiera actuado de otra manera. Pero hay que entender cómo está el ambiente y hay que entender que está la cosa fastidiada, pero bueno, no sé. Lo que no me llega a alcanzar todavía, Tamara, en tu caso, por ejemplo, es el nivel en el que estáis todavía. Quiero decir que no sé tampoco en qué nivel de contagios, si hay algún fallecido ya o no lo hay. Es que tampoco sé qué retraso con respecto a nosotros estáis teniendo. Supongo que más o menos un pelín inferior a lo que está pasando en Estados Unidos, me imagino. Mucho, muy inferior a lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora, es que voy a entrar en otro tema, porque aquí nadie cree las cifras que hay. Nadie las cree. Hay muchas, muchas ideas, hay mucha información cruzada. La información que da el gobierno en ocasiones, pues a pesar de ser clara, pues como ya tenemos muchísimos años de no creer absolutamente de nada de lo que se nos dice, pues por supuesto también está en tela de juicio. Aparentemente hasta ayer había 18 muertos. De los contagios no me acuerdo. 900 y tantos me parece que había. Bueno, casos ya confirmados. Por aquí han circulado muchas imágenes y muchas gráficas comparando los casos que hay, por ejemplo, en la frontera norte, en ciudades que colindan, por ejemplo, San Diego por parte de Estados Unidos y Tijuana. Y es irreal la diferencia que hay. Voy a inventar una cifra porque en este momento no la tengo clara, pero si en San Diego hay 100 casos, en Tijuana hay 4. Eso no se cree. Porque, o sea, sí hay frontera, pero la frontera es política. Es una frontera real, vamos. No es que nos divida, yo qué sé, no hay ni siquiera muro. Bueno, no, en parte sí hay muro. Pero quiero decir, hay un tránsito constante. Y lo lógico sería que hubiese contagios más o menos similares. Quizá un poco más bajos en México, no te digo que no, pero ponle, ¿no? Ahora, aquí se está desde hace varios días hablando de que en el Estado de México, especialmente en Toluca, que queda como a una hora y media de aquí, de la Ciudad de México, se dispararon en unos cuantos días los casos, no de, de COVID-19, sino de neumonía atípica. En un día se murieron 70 personas. Entonces, lo que también se empezó a decir es que los gobiernos no quieren llamarle COVID-19, prefieren llamarle neumonía atípica, y de esa forma, pues los números, las cifras bajan, evidentemente. No hay pruebas suficientes, no se han hecho, o sea, no tenemos. Entonces, la lógica de mucha gente es, pues si no hay pruebas, si no hay resultados, pues no hay números. Por eso se mantiene todo tan bajo. La realidad es que hay muy poca credibilidad, muy, muy poquita, muy poca. Entonces, los que tenemos el privilegio, nos guardamos, tomamos todas las precauciones, tratamos de informar y de compartir todo esto con la gente que tenemos alrededor, la gente que tenemos cerca, y confiar, porque está claro que nosotros no dependemos del gobierno. De hecho, nosotros como sociedad civil, incluso los gobernadores de los diferentes estados, empezaron a tomar medidas mucho antes que el gobierno federal. Mucho antes. Hablo de una semana quizá, ¿no? En Jalisco, por ejemplo, sí tuvieron un periodo de confinamiento de 5 días dado por el gobernador. Se empezó a comprar material para abastecer a los hospitales, a los centros médicos. Pero eso han sido los gobiernos locales. El gobierno federal hasta hace una semana menos. El mismo presidente sigue dando vueltas, ¿eh? De hecho, no es por intrigar, pero ayer muy, muy, muy simpático el señor fue a saludar de mano a la mamá del Chapo. Sí, no hay videos por ahí. Una cosa muy bonita. Tenemos un país bien bonito. Sí. Eso lo he visto el mediodía hoy en las noticias. No, ¿sabes qué es lo más divertido? La gente que lo defiende, utilizando argumentos de, claro, es que el señor tiene un noble corazón, va a saludar a una ancianita de más de 80 años. Sí, señora, la señora es ancianita que viene en una super camioneta con no sé cuántos guaruras y la señora es mamá del Chapo. Pero bueno. Bueno, habrá ganado el dinero honradamente su hijo. O sea, de verdad tenemos un país de risa. Y precisamente como el presidente se niega a utilizar gel antibacterial, el presidente se niega a que le tomen la temperatura, sigue viajando en vuelos comerciales. O sea, tenemos un presidente de risa. De risa. Que no está actuando con la seriedad que amerita el tema. Entonces, sí, si tú ves que el presidente no hace caso, pues igual no es tan serio. ¿Sabes qué pasa, Tamara? Que yo creo que en el fondo el problema que tenéis vosotros un poquito es que quizás dentro de la de cómo cogió a contrapié a todos los dirigentes políticos de todo el mundo, desde fuera, da la sensación de que tenéis al presidente más caricaturesco en el aspecto de la exageración, de cómo se lo tomaron todos los dirigentes. Pero en el fondo yo creo que todos están en esa misma línea. Quiero decir que uno se lo toma con una seriedad un poco más, digamos que dentro de lo que cabe, y hay que reconocerlo. Yo creo que en España Pedro Sánchez se lo ha tomado con bastante seriedad desde el principio, no a la hora de tomar las medidas, que llegaron tarde. Siempre llegan tarde, pero es que yo creo que llegan tarde siempre porque tiene que ser muy duro tomar ciertas medidas drásticas. Pero no porque se haya tomado a pitorreo el problema. No creo que eso haya pasado. Pero Trump lo ha hecho y Boris Johnson lo ha hecho. Bueno, al final estamos viendo que todos estos dirigentes... Bolsonaro ya no te quiero decir nada, porque lo de Bolsonaro ya es escandaloso. O sea, me parece exagerado. Pero sí que ves que todos los políticos en ese aspecto se lo han tomado un poquito a la ligera. Porque si tienen que poner una balanza la salud de las personas y la economía, les cuesta decidirse por la salud de las personas, mucho. Es que yo no quisiera estar en el pellejo de quien toma las decisiones, porque tú sabes las presiones que deben estar recibiendo. Sí, sí. Mira, los mismos que, por ejemplo, a nuestro gobierno acusaban de haber tardado mucho, ahora mismo están acusando de por qué para mucho, claro. Porque la economía no puede parar. Es que es muy complicado porque, claro, a mí una de las cosas primeras que me viene a la cabeza con todo esto que ha pasado, que es algo inédito, es que nos sustentamos en una economía que tiene los pies de barro, porque si no es capaz de soportar una cosa que tampoco es grave, pero bueno, dos, tres semanas, cuatro, y se tambalea, todos los mercados se hunde, la debacle, y nos habían vendido que vivíamos en un mundo como muy sólido, muy bien montado, a lo mejor no es tan sólido como nos pensábamos. Estamos a un microbio del apocalipsis. Algo deberíamos replantearnos después de esto. Es que yo creo que mucho hay que replantearnos. O sea, yo platicaba con mamá, ¿no? Porque mi mamá, y la tomo como ejemplo porque la señora no está en redes sociales, solamente se entera de la televisión y de un solo canal. Es su única fuente de información, por eso tratamos pues nosotros un poco de darle otra perspectiva, porque si no, y a ver, es que es un mundo que tiene que cambiar. Necesaria, vamos, yo lo planteo como algo inevitable. Si después de esto seguimos, volvemos a lo que estábamos, es que no solamente no he entendido nada, sino de esta fragilidad todos tendríamos que entender, pero todos desde hasta arriba hasta abajo, ¿no? El orden del mundo no puede ser igual, la forma de trabajar no puede ser la misma, la forma de votar no puede ser la misma, la forma de gobernar tampoco, pero de nadie. O sea, vivimos en un... Esto ha venido a demostrarnos muchísimas cosas, y aquí podríamos tardarnos días y días y días debatiendo, pero entre otras cosas desde... Pues es que sí dependemos todos de todos, ¿eh? Sí, sí. Porque esto empezó en China y China ya nos salpicó a todos y no fueron los chinos, o sea, China. Y es un gobierno, es que vivimos en un mundo global, la gente viajamos, nos Exacto. movemos, que por una parte pues está muy bien, ¿no? Pues el mundo es muy grande. Esto a lo mejor hubiera pasado hace 30, 40 años y donde estuviera el brote y se quedaría porque no teníamos la facilidad de movernos, pero ahora por suerte, creo yo, tanto por precio como por posibilidades, la gente nos movemos mucho. Entonces, eso tiene la parte buena y la otra parte que es estas cosas pues se pueden extender. ¿Qué vamos a hacer? No, Santi, iba a decir que y la gente, por ejemplo, aquí en México, que piensa de, a mí cuánto me va a dar eso, España está bien lejos, Italia está bien lejos. Pues sí, pero es que ya nos llegó. O sea, al final de cuentas, para mí esa es la reflexión. Todos dependemos de todos. Ya vivimos en un mundo súper globalizado. A ver, a España está bien lejos, pues a 10 horas de avión. Como China, sí. A otras 10 de España. Te quiero decir, no está tan lejos. Está a montarte en un avión y ya estás allí. Sí, pero para ti y yo que nos hemos montado en un avión. Pero hay muchísima gente en este país que no conoce ni siquiera la playa. Bueno, sí, eso también. Entonces si la playa la ves lejísimo, si es un sueño inalcanzable, pues ¿qué te digo? Otro país. Es más, no sabría ni siquiera dónde está España, ni qué se come, ni qué hablan. Que hablan igual sí, pero ¿sabes? O sea, lo ves lejísimo, es como te dijeran Marte. Y darte cuenta de que algo así nos impacta a todos, de verdad, es el efecto mariposa. Pero de verdad, y nos consta a todos. Y a mí me parece tan vergonzoso lo que pasa... No en este país, lo que pasa con los gobiernos, no todos. Bueno, está Fidel mencionando, no está Bolsonaro, está Boris Johnson, está por supuesto Trump, está Andrés Manuel. Andrés Manuel es un payaso. Es una vergüenza. Y es que, mira, lo he puesto en Twitter. De verdad que si yo quisiera, me tengo que retener los dedos para no retuitear todas las estupideces que hace, todas las estupideces que dice. Porque de verdad prefiero enfocar mi energía y mi tiempo a voltear a ver cosas que sí me interesan y que sí van más allá que solamente criticar y reírme de este payaso. Porque sus declaraciones no tienen sentido. Voy de acuerdo que no se haya tomado con la seriedad debida. Hasta ahí lo puedo entender. Pero que una vez que estás viendo todo lo que está pasando, que aún así sigas tomándotelo a broma, que aún así sigas diciendo tonterías, cuando estás viendo que tu propio gobiernos locales están tomando medidas mucho más drásticas y ahí te tiembla la mano, que por supuesto el impacto económico, es más, la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México trató de decir, bueno, hubo un festival ya cuando empezaba esto un poco más fuerte, el Vive Latino, que además creo que se lo iban a llevar para Zaragoza, me parece. Bueno, sí, este verano en teoría llegaba a Zaragoza. Exacto. Bueno, pues el Vive Latino dijo... Sus palabras textuales fueron, bueno, textuales, casi. Dijo, bueno, vamos a cancelar este evento y este otro. Y el Vive Latino no, porque tiene un impacto económico muy fuerte. Entonces, claro, no está mandando la seguridad, está mandando la economía. Ese fue el mensaje en ese momento, que fue a una semana del 8 de marzo, ¿no? Se ha criticado, no tanto como allá, aquí también se ha criticado mucho el 8 de marzo, y es de, a ver, aquí el 8 de marzo ni se hablaba del tema. Ah, se estaba hablando de que estaba en otros lados lejos, pero de aquí no salió. Aquí se empezó a salir a los 8 días, que fue cuando el Vive Latino. No, que claro, se pudo haber cancelado el evento. Sí, por supuesto, habría tenido un impacto económico, desde luego. Y por eso no juzgo que se tomen medidas tarde, de verdad que no, porque puedo entender que nadie estaba preparado para esto, que no hay un manual de cómo actuar, pero que una vez que tengas el marrón encima, te lo sigas tomando a broma y lo sigas tomando personal. El presidente de México alega que él no se va a hacer las pruebas porque lo que los conservadores, que bueno, ya verla, pero lo que sus contrincantes dicen que lo quieren o quisieran es que le diera para que se encerrara y entonces los otros tomar control político del mundo. Es de, ¿tú estás mal? Señor, el señor tiene, o sea, es población de riesgo. Está en contacto con muchísima gente. Hágase la prueba, señor, sea consciente. Y siga dirigiendo el país desde su burbuja, no importa, siga dirigiendo, pues es presidente, no se lo va a quitar nadie. Pero sea un poquito consciente, es una cosa que ya dejamos de esperar aquí hace mucho tiempo. Y como no tenemos un líder como tal, pues tenemos que empezar a tomar como sociedad civil las medidas que nosotros creemos convenientes. Porque sí, tenemos el espejo de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos y en Sudamérica. O sea, vamos muy atrás en muchas cosas, pero creo que como sociedad estamos, cierta parte de la sociedad está muy consciente en otras. México es un país muy grande, es un país muy diverso, con muchísimos extractos, entonces sería muy complicado decirte si estamos conscientes. No lo sé. Una parte sí, otra parte no. ¿Y qué va a pasar después? Pues tampoco lo sé. Pero de que tiene que haber un reacomodo, me parece que es imprescindible. Se están otra vez reacomodando, me parece, hasta las necesidades laborales, ¿no? Las esferas económicas. Porque lo leían, lo decían de broma, pero creo que tiene mucho sentido. ¿Cuánto cobra un futbolista por poner una profesión y cuánto cobra un profesional de la salud? Pero en España y en todos lados. Pero es un debate que yo creo que sí que sí. Está surgiendo ahora y que del que se está hablando ahora, pero cuando llevemos 2 o 3 meses después de haber pasado sí. Esta crisis, se va a olvidar rápido, porque quien tiene que encargarse de que ese debate surja no se va a encargar de ello. Entonces va a intentar todo el mundo volver cuanto antes a la situación que teníamos antes. Eso es lo que se va a intentar. Yo no sé si realmente esto va a cambiar algo o no lo va a cambiar. Yo creo que también estoy convencido de que debería cambiar. Dudo mucho que cambie. Claro, a ver, hay muchos que desde siempre hemos defendido que la prioridad para un gobierno siempre ha sido sanidad, educación, y luego ya lo demás se va haciendo. Pero la tendencia de la sociedad no va por ahí, ha ido por economía, y economía que a la mínima, ya has visto, todo se viene abajo como un castillo de naipes. Pues a lo mejor hay que hacer fuerte lo que realmente como sociedad nos puede mantener vivos y viviendo ante cualquier catástrofe. Pero no dudo que cuando esto se pase, pues los de siempre, como decía Serrat, que no sé de quién era precisamente, volverá el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza, y todo seguirá igual hasta la próxima. Y Jordi, ahora supongo que se lleva, como todo el mundo me imagino, llevaremos regulero el tema del encierro. Supongo que tendremos todos montados nuestras rutinas en casa para llevarlo lo mejor que podamos. Supongo que, bueno, creo que tú teletrabajas desde casa, bueno, haces tus cosas. Pero ¿te has parado a pensar el día que acabe el confinamiento, qué es lo primero que quieres hacer? Yo abrazar a alguien, sinceramente. Mira que yo soy poco incluso de dar la mano, pero últimamente me apetece abrazar a gente. Porque sí, tengo mucha videoconferencia, ves a la familia, yo al final mis padres he conseguido que hagan videoconferencia y así pues llamo a uno, llamo al otro y los veo. Pero no es lo mismo. Llega un momento y dices, hostia, hoy es que necesitaría abrazar a alguien. Cuando esto pase, me pillo una vez y me abrazas todo lo que quieras, hombre. No te preocupes. Hombre, tú no te escapas. Que sepas, tú no te vas a escapar. Nos van a echar de la historia, incluso. Me pillo el avión hasta yo, fíjate. Mira. Ojalá. Yo sabes por qué te lo digo, porque te imaginaba con un plato de callos delante. Y hombre, eso también te lo digo, que el primer trabajo que fuera ir a desayunar con mi padre callos, nos iremos a desayunar los dos callos. Claro que sí, claro que sí. ¿Y Jucho, tú? Pues yo es que soy un hombre muy, muy rutinario, muy de rutinas, aunque parezca que no, que soy un trasto. Bueno, sí, soy un poco trasto, pero a ver, no en vano llevo 30 años trabajando en una cadena de montaje. Para mí la rutina es mi vida. Entonces, pues me he montado desde el primer día mi rutina. Madrugó mucho sin querer, o sea, simplemente porque duermo poco. A las 6:30 estoy en la cama leyendo, que es el rato que la gente nos está dando WhatsApp pidiendo hablar contigo y tal. A las 9 me levanto de la cama, tengo una cinta de correr en casa, porque yo lo de correr, claro, lo echo de menos, y me tiro pues hora y media, entre hora y hora y media todos los días corriendo en la cinta, pues viéndome algún concierto heavy o viendo alguna serie. Últimamente más tiro de conciertos. Y luego ya pues hago algo de limpieza, pues me estoy haciendo a ratos, pues me echo las cortinas que hacía siglos que no. Cada día me cojo una ventanica y la limpio con cristalicos y todo. El baño, pop, pop, pop. Y así paso la mañana hasta que sobre la una o así tengo videoconferencia precisamente con Miguel, el de la Astoria, y nos tomamos una cerveza viéndonos las caras, cada uno desde su casa, que a veces incorpora algún otro amigo, como la siesta, y luego las tardes ya son pues de un poco de ver series, jugar un rato a la Play, hablar pues como estoy ahora con vosotros, con amigos y eso. O sea, pero es una rutina, pa, pa, pa. Y a mí la verdad que la rutina me hace tener la cabeza como centradica, ¿no? Más la necesito, ¿no? Me hace mucho bien. Entonces tampoco estoy excesivamente agobiado. Tengo suerte, también soy un afortunado, trabajo en una gran empresa, estamos de ERTE, pues cobraré menos, pues bueno, perderé vacaciones, pero si salgo hecatombe, pues mantengo mi puesto de trabajo, con lo cual es una preocupación que no tengo en mi cabeza, pero entiendo que hay mucha otra gente que claro, le resultará más difícil a lo mejor tener la cabecita centrada si tiene que estar pensando qué va a pasar. Y si le van, a mí, por ejemplo, ya me ha llegado mi nómina, o sea, he cobrado y he estado en casa, llevo 3 semanas casi. Pero hay muchísima gente pues que supongo que les será muy difícil sobrellevar bien esto si encima tiene que preocuparse de pagar el alquiler, de pagar la luz, de comer, en fin. Ya. Yeah. Tú, Tamara, de momento el nivel de confinamiento que estamos teniendo aquí no lo tenéis, ¿no? Entiendo. No. O sea, yo puedo salir todavía tranquilamente a la calle, no pasa nada. Pero mira, yo que al contrario de Jordi, que soy mucho de abrazar y de besar y de contacto físico, pues no puedo besar a mi mamá. Y la tengo aquí. Entonces es de prudencia, ¿no? Claro, por supuesto. Y el otro día que también fui a la casa de mi hermana a saludar a mi sobrino, es de pues choquemos caderas, hijo, porque otra cosa no podemos hacer. Y sí, es de no puedo abrazarlo, no puedo besarlo. Y es hoy bueno, sí, todos los días, en algún momento cuando terminamos de comer, y a Juchu le consta que ha estado por acá. Beso a mi madre quizá 5 o 6 veces al día. O sea, somos mucho de tocar, de besar. Entonces ahora es de buenos días, ma, y le doy un beso. Acabamos de desayunar, bueno, chao, ma, y le doy otro beso. Vengo a comer y le doy otro beso. Salgo de comer, le doy otro beso. O sea, besamos todo el tiempo. Ahora no. Y a veces se me olvida. Entonces me acerco y es de que no te puedo besar, que no te puedo besar. Sí. Es eso, abrazar, besar, ver gente. Y mira que yo soy bastante ermitaña. Me gusta estar en mi casa, me gusta tener contacto limitado con gente. Pero ahora, una cosa es que no quieras, otra cosa es que no puedas. Ya, es que me pasa a mí un poquillo igual. Yo, donde vivo yo estamos, mis hermanos y mis padres, pues qué les puedo decir yo, pues a una distancia de como mucho, mucho 2 kilómetros. Ahí va a decir 5 minutos. Sí, menos de 5. Pero igual es verdad que durante la semana normal y corriente, pues a mis padres no los veo hasta el viernes, y lo veo pues viernes y sábado, viernes y domingo o algo así, pues nos acercamos nosotros, porque las niñas o yo tenemos actividades, nos acercamos hasta su casa y tal. Y no es algo que creas que es no hay un distanciamiento, simplemente no es, pues porque la vida o los ritmos de vida pues no te permiten estar más en contacto. Pero esta sensación de saber que estamos tan cerca, que no te puedes ni siquiera acercar, no puedes decir, mira que yo voy a lo mejor a hacer la compra y los supermercados están, pues, ¿qué os puedo decir yo? A unos 50 metros de donde viven mis padres. Y salvo que yo pudiera justificar que mis padres dependen de mí para que yo les llevara la compra, que no es el caso, porque mis padres de momento se defienden muy bien solos, no puedo ir a verlos. no pude ir a verlos. Entonces, esa sensación es muy extraña. Igual es verdad que yo intento restarle importancia. Ellos lo están llevando muy mal, pero ya no por mí solo, sino por sus nietas. Es decir, es que es exagerado el apego que ellos necesitan y el verse así, y sobre todo porque se van viendo en una edad en la que creen que pueden estar en una cierta población de riesgo. Tienen 67 años, tampoco es que sean tan mayores, te quiero decir, pero bueno, que ellos pues ya se ven en ese grupo. Y la sensación de estamos todo el día encerrados, tenemos miedo, esto no sabemos, porque esto mira lo que está pasando, es que ya es gente joven, ya es, pues, le añade un punto de angustia que igual si ellos los vieras más tranquilos, pues yo estaría más tranquilo, y estando tranquilo, porque sé cómo son y sé que se pueden agobiar un poquillo por las circunstancias, es bastante, bastante frustrante el no poder acercarte para verle las caras. Sí, es verdad que puedes, lo que decía Jordi, ¿no? Coger una videoconferencia, tanto por Skype o por WhatsApp, o hacer en un momento determinado, haces una conexión y les ves. A mi padre lo veo siempre con cara de sueño porque debe estar en el sofá en modo marmota, pero eso me da sensación de tranquilidad, porque no es extraño verlo en esa situación. Pero os quiero decir que desde luego que el día que esto se levante es lo primero que querré hacer. Eso, ir a verlos ir con mis hijas a verlos y ver que todo está bien y ver que todo está tranquilo. Y después lo segundo será coger el mismo coche, que en teoría no me haría falta, pero bueno, para llegar lo antes posible y en línea recta, que debo tener como 900 metros o un kilómetro a la playa, acercarme e ir a la playa y enterrar los pies en la arena. O sea, es que estoy deseando hacer eso. Porque es la sensación esa de decir que tenemos tantas cosas que igual durante el día a día no aprecias y ves que esta situación, igual a lo mejor si no estuviéramos encerrados ni me acercaba, pero solo la perspectiva de saber que no puedes hacerlo te da todavía más ganas de usar eso que tienes tan a mano, tan a tiro, que dices, me caches en la mar, es que... Y que no puedes evitar pensar, igual no lo volvemos a ver. Sé que es muy exagerado porque sabemos que de esto se sale, se va a salir. Pero es una sensación que supongo que igual no os está pasando, pero hay veces que en el momento digo, joder, yo creo que bajones los tenemos todos. Y yo soy de los primeros que lo estoy viendo con bastante optimismo. De hecho, las niñas, mis hijas, están súper tranquilas. Eso quiere decir que tanto mi mujer como yo estamos transmitiendo tranquilidad. Si mis hijas nos vieran nerviosos a nosotros, ellas también estarían histéricas. Entonces, al final no sabes muy bien eso, cómo gestionar estas emociones que te dan de vez en cuando. Pero Fidel, es normal, ¿eh? Yo he hablado con mucha gente y los cambios de humor, pasar de la euforia a la tristeza en cuestión de 5 minutos, estos días se ve que es muy frecuente. Claro. No, intento mantener un pensamiento positivo, claro. Pero sí que es verdad que hay momentos pues, que te entra la bajona y mira, pues estás un rato así y luego pues el cerebro te hace clic, cambias otra vez de opinión y lo ves todo positivo. Claro. Pero supongo, claro, debe influir, es que llevamos muchos días de encierro ya. Claro. Y tú y Juchu, por ejemplo, los dos, porque los dos vivís solos. Uh-huh. Esa gestión de emociones, ¿las lleváis solo a través de las conversaciones que podéis tener con terceros? Porque al final es verdad que yo me puedo apoyar en mi mujer o en mis hijas en un momento determinado, pero cuando estáis vosotros así solos, ¿cómo lo gestionáis? Pues yo voy a decir que he hablado más por teléfono estos días de confinamiento que lo que llevamos de año, porque mira que a mí odio hablar por teléfono. Y estos días, pues oye, o a mí me hace falta o hay amigos que me hacen falta y te mandan un WhatsApp y los llamas y estás charlando. O oye, esta mañana yo estaba un poco raro y pues nada, me ha llamado Juchu. Sí. Ah, no, que al final he pagado yo, que he llamado yo, es verdad. Que no pagas, que tienes tarifa plana, estos catalanes. Es que no me acuerdo, para mí es magia esto, no estoy acostumbrado. Pero es verdad que cada vez que llamo a Juchu estamos 1 hora y media, porque los dos nos gusta cascar. Pero bueno, me va bien, porque cuando hablo por teléfono aprovecho y ando por casa. Y el otro día con Juchu me hice 9.000 pasos por mi casa. Teniendo en cuenta que es una casa que no llega a 50 metros cuadrados, de una punta a otra de casa tengo 15 pasos. Ir y volver son unos 30, pues recorrí mi casa 300 veces, me parece. Sí. ¡La madre! Sí, mira, haceros una idea, no sé si conocéis la de Jordi, pero la de Jordi es parecida a la mía, más o menos, sí, un espacio similar, cuadrado, sí. y un par de puertecitas. O sea, en un espacio como la mía, pues hizo todos esos pasos. A ver, yo contestando un poco también, un poco en la línea de Jordi. O sea, yo lo llevo bien, pues a ver, ya me conocéis, yo soy de natural optimista y más o menos no suelo perder nunca la alegría o por lo menos el optimismo. Pero sí, algo cambia porque de hecho pues estoy hablando con mucha más gente de la que hablo normalmente. Mira que yo hablo, pero normalmente hablo en mi trabajo o el ratillo que me bajo al bar. Pues ahora, por ejemplo, yo mi familia, nosotros somos muy dispersos. Yo tengo una hermana en Valencia, otra está allí en Gerona, otra está en el pueblo. Mis padres también viven, digamos, a unos 20 kilómetros de Zaragoza. Y hay veces que nos podemos pegar semanas sin hablar. Y yo a mi madre la solo llamo una vez a la semana, la solía llamar una vez a la semana, y a comer a casa de mis padres, pues una vez al mes. A lo mejor me cojo la moto y me acercaba a comer. Y con mis hermanas, pues igual hay alguna que la veo en Navidad y poco más. Y ahora últimamente pues hablamos cosas todos los días. Llamo a mi madre todos los días porque, claro, son mayores, están bien de salud, pero están solo los dos. Y yo sé pues eso, que también pues claro tienen miedo, pues claro, es normal, es una situación extraña el no salir a pasear, a estar con las amigas, y en eso sí, y las conversaciones pues con amigos y colegas pues se han multiplicado por mil. O sea, yo ayer desde que me levanté de la siesta hasta las 2 de la madrugada prácticamente empalmé una videollamada con otra, con distintos grupos de gente, y una cerveza tras otra. O sea, es como si hubiera estado en un bar eterno con gente que iba pasando por delante de mi pantalla. Entonces, sí, inconscientemente es cierto, claro. Evidentemente decimos, no, lo llevamos bien, pero realmente estamos notando que también necesitas hablar con la gente con la que aprecias, ¿no? Un poco, pues cada uno desde nuestra casa. No es lo mismo, pero ayuda. Claro, porque no es lo mismo vivir solo, pero te vas a trabajar todos los días o claro, sales a comprar, hablas claro, con claro. gente y tal, que el de repente no poder salir de tu casa y dices, hostia, igual. ¿Con quién hablo? Claro. Pues afortunadamente, gracias a la tecnología, podemos hacerlo con mucha gente. Claro. Hostia, yo me imagino esto hace 30 años, claro. que solo tenías a lo mejor, la información te llegaría a través de la radio y a través a lo mejor de la televisión de un canal y el teléfono normalito y la incertidumbre que causaría, ¿no? Entonces habría mucho más miedo en la población en general, ¿no? Uh-huh. Yo es una de las cosas que creo que lo que nos ha tocado vivir en cierta manera es de privilegiados, pero ya incluso dentro de lo que somos nosotros, porque nosotros dentro de lo que cabe, pues el que más o el que menos, pues tiene una conexión a internet, tiene unas aficiones, unos gustos que a lo mejor hacen que tengas unos grandes periodos de tiempo durante el día en el que te entretienes pues viendo una serie, pues jugando a la consola o 50.000 opciones de ocio que tenemos. Pero yo hay veces que me paro a pensar, que no sé si vosotros habéis tenido ese pensamiento en algún momento de este confinamiento, de esas personas mayores que no ni saben usar internet ni tienen internet en casa y que están viviendo todo esto solo a través de lo que le están contando por televisión. Digo solo cuando no digo lo único, porque es que realmente si lo paráis y hacéis un poquito de zapping es de lo que se está casi hablando el 90% del tiempo. Y creo que eso para ellos tiene que ser muy duro, porque no tienen un momento de evasión, claro. porque a lo mejor tampoco son muy dados a la lectura o poco más allá de que pueda algún familiar hacerles una llamada. Pero digo que esto tiene que ser tremendo para ellos. Y nosotros somos privilegiados en eso porque no nos está faltando la luz, no está faltando el agua, no está faltando... Podemos ir a hacer una compra, quiero decir que no hay unas restricciones tan grandes como para decir que estamos completamente aislados o completamente encerrados en nosotros mismos como para no evadirnos, ¿sabes? Hay un momento de evasión a través de cualquiera de las aficiones. Esto mismo, a pesar de lo que estamos haciendo, que es un poco regodearnos en esta conversación sobre lo que está pasando, está sirviendo un poquito de evasión porque estamos hablando, pero como que nos estamos alejando un poco de lo que está sucediendo para contarlo, ¿no? No sé, yo pienso en esa gente mayor que no tiene esas otras cosas que a lo mejor sí podemos disfrutar nosotros por gustos o por afición. Y creo que tiene que hacerse es duro y tengo miedo incluso de que alguno se quede tocado. Mira, hoy lo hablaba con mi madre precisamente porque, claro, son gente mayor, pero bueno, más o menos el acceso que tiene a las redes, más o menos, yo qué sé, el Facebook, un poco el WhatsApp, Y bueno, mi madre más o menos me tiene controlado las cosas que pongo por allí, por allá, y me conoce. Pero ella solo se alimenta de lo que ve en la tele. En la tele, yo es que realmente no la veo, salvo para ver Netflix, HBO y tal. Pero algún rato que por las redes ves lo que ponen y hay una cantidad de mierda, por decirlo así, y todo el rato hablando de lo mismo y en según qué canales, de una manera superficial, de una manera que lo mismo te... exagerada, tremendista, en fin, con pseudo expertos de todo, que hablan de cualquier cosa, y los veo a esta gente ahí metida allí. Y claro, mi madre me decía, es que tú tienes mucha suerte, claro, porque yo le digo, joder, mamá, se me hacen cortos los días, porque entre llamarte a ti, leer, no sé qué, pero claro, ellos no tienen toda esa afición, es hacer, levantarse por la mañana, ponerse delante de la tele, bueno, limpiar un poquito y empezar a recibir toda esta información que si no la filtras da mucho miedo, evidentemente. Entonces sí que es verdad que tiene que ser, que es duro, tiene que ser duro. Tamara, la información, antes decías que estaba sucediendo porque, bueno, los medios de comunicación supongo que, bueno, pertenecen normalmente a ciertos intereses, y contabas antes el caso del empresario ese, pero me imagino que eso más o menos sería lo que le pasaría a tu madre en caso de que ella solo recibiese la información por esa vía, quiero decir, salvo más allá de lo que le cuentes tú, no sé si ella también se conecta a redes sociales o mira ese tipo de cosas, o incluso nada. En un momento determinado veis Netflix o cualquier otra plataforma de streaming que puedas ver una serie que no tenga nada que ver con eso. Mi mamá solamente ve televisión, un canal todo el tiempo. Ella no ve Netflix y no vamos y se lo ponemos nosotras. Entonces sí que estaría en eso. Ahora, insisto, y la palabra privilegio viene muy bien, y la has mencionado en varias ocasiones. En su casa tiene un jardín grande, tiene 4 perros, ahorita también tiene a 2 hijas enclaustradas en su casa. Entonces, y cuando no está limpiando, cuando no está limpiando, está regando las plantas, y cuando no está arreglando no sé qué del jardín, y cuando no está anotando una receta. Ah, porque eso sí, mi mamá, cuando se harta de ese canal, mentira, ve 2 canales. Ve ese canal de México y ve otro que es 100% gastronómico. Entonces se la pasa anotando recetas y más recetas que nunca hace. Pero entonces se mantiene ella entretenida y ocupada. De hecho, en la mañana le dije, no te aburres, ma. No te sientes enclaustrada. No, o sea, ella tiene 3 semanas que no sale. Me dice, siento que me falta algo, pero no, pues estoy bien. Dije, claro, y eso me da mucha tranquilidad. Verla a ella así me da toda la tranquilidad del mundo. Pero insisto, pues ella todo el tiempo tiene cosas que hacer. Y sale al jardín y está con los perros y acaricia a uno y regaña al otro y no hace un poco la colada y luego cocina y luego se pone a leer. Ella se entretiene. No es una persona que afortunadamente necesite de alguien más como para, ¿y ahora qué hago, no? Es un espacio grande, entonces aburrirse no se va a aburrir. Extraña, echa de menos salir a la calle, pero tampoco le hace falta. Y de todas formas, somos súper afortunados. Claro, yo me imagino que sí. Realmente yo pienso, pues cuando pienso en esas cosas, pues incluso si me apuras, la gente que vive en el rural, en aldeas y en pueblecitos pequeñitos que están más apartados y tal, realmente esa gente pueden decirse también, ahora mismo, por ejemplo, la España vaciada, que se habla aquí de las zonas rurales en las que no tienen casi conexiones de internet en condiciones, no hay servicios médicos como debería, por ser gente muy mayor y tal. Ahora mismo es la población que mejor está protegida contra toda esta historia. ¿Por qué? Pues porque seguramente salgan en un momento determinado a la puerta de la casa y nadie les va a decir nada, ni nadie les va a llamar la atención, y porque el riesgo de contagio es mínimo. Lo que pasa es que ahora estaba pensando precisamente en Jordi, que igual él a lo mejor es capaz de darle una explicación lógica a lo que está pasando, porque yo voy a las listas, porque ahora Netflix, por ejemplo, tiene un ranking en el que establecen más o menos las cosas que se están viendo más por ejemplo, en esta plataforma, ¿no? En Netflix. Pero desde que estalló todo este problema estoy viendo que hay un repunte y un rebote de películas de virus, Guerra Mundial Z, todas las cosas que tienen que ver con plagas de zombies o de contaminación o de virus. Porque y tal, han pegado un petardazo. Didi, yo me las estoy viendo. Somos morbosos por naturaleza. Sí. Yo me las estoy viendo todas y las he visto todas, pero me las estoy volviendo a ver. ¿Y no tiene un punto de masoquismo? Sí, pero... Totalmente, pero, yo no lo haría, pero hay gente que le gusta esto. Yo sí, es que pero así... así sí, a mí también me han gustado siempre, pero lo que pasa es que luego me siento defraudado porque salgo a la calle y hay yayos con mascarilla en vez de zombies que corren y se me quieren comer. Entonces eso también me hace sentirme un poco mejor. Pero es llamativo, ¿no? Quiero decir... Espera que apenas estamos en marzo, ¿eh? Apenas estamos en marzo, de los zombies creo que por ahí está presupuestado para junio, julio, una cosa así. Sí, sí. No, pero es curioso ver cómo a ver, ya, yo también soy un apasionado del cine de zombies o del cine de esto de catástrofes. Sí, y tal. A mí me encantan las catástrofes en el cine. Claro, lo que pasa es que digo que habrá momentos, no creo que ahora sea el momento más, no sé, es una forma de sugestionarte, ¿no? Porque es que yo creo que lo que se hablábamos de las pelis de zombies en las que, es verdad que yo se lo decía el otro día a mi mujer, comparabas un poco la tipología de cine o de series con respecto a zombies versus vampiros y está claro que de hacerse realidad algo va más por el camino de los zombies más que por el camino de los vampiros. Pero sí que es verdad que todo lo que suele suceder en ese tipo de películas donde sucede el principio de la pandemia, entre comillas y tal, ahora se está confirmando que el cine de zombies no va tan desencaminado. No, suerte no, no, tenemos que no haya gente por ahí dando mordiscos, pero quiero decir que el método de expansión... Claro, la masa es muy estúpida. Es muy estúpida. Y lo que pasó aquí, y se ve que se repitió en otros sitios, con el papel higiénico y similares, en vez de estar comprando estacas y machetes, la gente comprando papel higiénico. Y los supermercados como el centro de todo, y los zombies, cuando son zombies, van inconscientemente a los supermercados y la gente también, eso es una realidad. Es así. Pero es que no olvidemos que al principio nos tomamos esto del coronavirus, la mayoría cachondeo. Sí, sí, sí, pues a ver. La información que se nos daba, se nos decía que era una gripe, que tampoco había para tanto y esas cosas. Y yo creo que yo me acuerdo hasta de que no nos confinaron, nadie empezó a pensar, hostia, que esto va en serio. Sí. Incluso después, incluso la primera semana y los primeros días todavía no. Ahora ya parece que sí. Te voy a decir, yo me acuerdo de aquel reportaje que también se hizo un poco, bueno, reportaje, comentario de Lorenzo Milá que se hizo un poco viral. De esto es una gripe, tampoco vamos a volvernos locos. Y pues no creo que se salió un poco de control. No, pero es que va todo el mundo a rebufo, es que esto va sobre la marcha. Es que hay tantos y tantos intereses, hay tantas cosas que... Yo lo digo, la verdad que en esto no me atrevo a hacer de cuñado excesivamente porque no tengo los conocimientos, pero cuando leo por ahí gente, joder, como los de yo esto lo arreglaba en 10 minutos, yo esto tal, yo la verdad que directamente esa gente paso, porque si no me cabe la menor duda que nadie tiene ningún interés en que esto vaya peor y que los que están al mando intentan hacerlo lo mejor posible. La cagan, claro, evidentemente. Es que, la cagaría yo, pues seguramente también. Claro, es que lo que a mí me ofende de ese tipo de comentarios es que es como que el que hace el comentario está dando a entender o da a entender de que el que gestiona, por muy mal que gestione, lo está haciendo con una mala intención. Y no creo que aquí haya una mala intención por parte de nadie. Estamos viendo un problema de que a todo el mundo le cogió el pie cambiado. Es como, es cierto, hablábamos hace un rato del tema de los recortes sanitarios, que seguramente si no se hubiera recortado, pues a lo mejor la sanidad hubiera estado más preparada. Sí, pero alguna cama más habría. Exactamente, pero el que recortó nunca pensó que esto podía llegar a suceder. El que recibió ahora esos recortes nunca llegó a pensar que esto iba a suceder. Y nosotros ni de coña, ni el más cuñado como dices tú, Juchu. Es que el que ahora se presuma de mayor experto pensó que esto podía llegar a suceder tal y como estamos viviendo. Imagínate que los presupuestos de la Xunta o de la Diputación General de Aragón o de la Generalitat o del que sea, de pronto hace un año hubieran visto una partida de X millones para tener en un almacén 5 millones de mascarillas, 2 millones de guantes, se hubieran tirado como lobos. Estuviera quien gobernando quien estuviera, diría. Sí, sí, sí. Diría, pero ¿qué se gasta el dinero en esto? Pues ¿qué vamos a hacer con 1 millón de mascarillas? Pues es que en esas estamos. Quiero decir que evidentemente esto ya no va de colores políticos ni de nada. Va de una situación que se ha ido de madre tanto en países occidentales, tanto en Asia como en todo tipo de gobiernos más o menos conservadores, más o menos de izquierda, más o menos de cual lado. Y luego tenemos ya el altavoz este... que yo siempre digo que antes había un tonto en un pueblo y lo oían sus vecinos, ahora con Twitter, pues es un altavoz muy grande que el tonto del pueblo lo oye mucha gente. Y hay un montón de gente diciendo sandeces y barbaridades que a mí, que siempre para mí Twitter ha sido una cosa como muy divertida, incluso cuando veo según qué mensajes así de descerebrados, últimamente, joder, es una fuente de no sé si es verdad que hay bots por ahí o no hay bots, o hay una cantidad de estúpidos que rezuman odio por todos lados, pero cada día me hace menos gracia, ¿eh? No, yo no sé si me habéis leído, pero yo les llamo directamente minions, porque son minions que están vinculados a hacer el mal, pero sí, son hasta tienen su punto de ridículo si no fuera por lo peligroso que resulta. Sí, porque no veo a nadie aportar nada. No, simplemente pues soltar barbaridades y nada, ni siquiera el yo lo haría mejor, que ya hasta eso lo agradecería, ¿no? Que por lo menos te dijera, no, yo lo haría mejor, como cuando estás en un bar y tu equipo va perdiendo, es que yo pondría ese. Bueno, claro. Por lo menos ese aporta algo, aunque no sea entrenador. Tamara, igual a lo mejor dentro de 2 semanas puedes estar hablando de esto de otra manera diferente a la que le estamos hablando nosotros ahora, porque estamos en situaciones diferentes aparentemente. Ojalá no lleguéis al extremo que se está viviendo aquí, ojalá. Pero ojalá. Si tuvieras que quedarte con una cosa positiva y una negativa de todo lo que está pasando, ¿qué sería? ¡Ay! Lo negativo... La pregunta va a ser para los tres, o sea que... los tres, dice. A ver, la negativa, sin duda, yo creo que lo que decías hace rato, que sale a aflorar quizá lo peor de la gente, ¿no? Darte cuenta de que ni somos tan solidarios, ni somos tan empáticos, ni somos tan conscientes ni tan responsables como nos gustaría pensar que somos. Para mí quizás es lo peor que llevo hasta el momento. O sea, por supuesto, ya luego vendrán las cuestiones económicas, porque nosotros, bueno, no sé si se sepa o no, pero estamos al frente de 2 empresas. Chiquitas, son 2 pymes, pero a final de cuentas, pues dependemos, o sea, del trabajo de las empresas dependen muchas familias. Dependen salarios, por supuesto tenemos que ir pagando pues alquileres, servicios, seguro social, ¿no? Impuestos, etcétera, etcétera. Y ver que los clientes empiezan a decir, sabes que ahorita vamos a cerrar, esa parte es muy dura. Porque tienes que echar mano de, pues obviamente, de los recursos que hay, que como bien lo están diciendo, ¿no? Nadie está preparado para esto. Pero más allá de lo económico, para mí creo que lo más duro, lo más difícil o lo más negativo, por ponerlo así, es eso, darte cuenta de que, la gente no siempre saca lo mejor. Lo más positivo te lo debo a la siguiente ronda. Déjame pensarlo. Uchu, Jordi, cualquiera de los dos. Venga, a ver, animar. A ver, yo como positivo diría que el que se está sacando lo bueno de la gente, que está apareciendo lo bueno de la gente, pero a la vez lo negativo es que también estamos viendo que mucha gente tiene una falta total de empatía. Y eso es lo que duele. Bueno, yo lo bueno querría pensar en que nos estamos dando cuenta realmente dónde están las cosas importantes en una sociedad, que precisamente es en crear sociedad, en favorecer estructuras o formas de funcionar como sociedad que nos protejan precisamente a los más débiles. No me pongo yo entre los más débiles, pero estoy, digamos, a la gente, que los trabajadores, la gente más desfavorecida, la gente que tiene que vivir al día con sus alquileres, que depende de una sanidad pública, de una educación pública, pues eso me parece que nos estamos dando cuenta, no sé si luego se nos olvidará, pero que es importante tener un Estado fuerte que cree sociedad y que nos proteja. Lo negativo, pues que también estoy viendo mucha bilis, precisamente yo creo que de la parte de la sociedad a la cual le da mucho miedo que realmente vayamos hacia ese lado. Claro. Y luego ya no entro ya en los juegos políticos, que también ahí no sé si hay alguno que esté a la altura. Parece que la dinámica esa de enfrentamiento entre quienes se supone que hemos puesto allí, me da igual, gobernando o opositando, para resolver problemas, que son nuestro consejo de administración de esta gran empresa que es España, en el caso de España, como a veces parecen chiquillos. O sea, chiquillo sería demasiado condescendiente con ello. Parecen unos cabrones que solo quieren, quítate tú que me pongo yo, pero no solucionarnos la papeleta, que para eso los tenemos allí. Claro. Yo en ese aspecto quizás la parte positiva sería un poquito hilando con lo que decía Tamara en algún momento, y me refiero concretamente a España. Creo que la mayoría de la gente estamos cumpliendo muy bien con lo que se nos está pidiendo que hagamos. Y al mismo tiempo, digamos que se está manteniendo un respeto por la situación de las cosas, en el plan de que, por ejemplo, Tamara decía que allí lo más probable es que en algún momento determinado la gente ya empiece pues a hacer asaltos o a hacer tal, y aquí en España parece que, sabiendo positivamente que hay mucha gente que lo pasa muy mal, no llega todavía el tema al extremo de tener que recurrir pues a asaltos o a delincuencia, digamos, para mantenernos a nivel pues con lo básico, que es lo que dices, ¿no? El tener todo el mundo donde su casa, alimentación o agua o luz. Lo negativo para mí, que todo este parece supeditado a la economía, y que muchas veces esa sensación de que todo está supeditado a la economía, porque es así, porque realmente vivimos en una sociedad que está supeditada a la economía, no deja de preocuparme a veces ver que cuando hay voces que dicen que es que el problema va a ser muy grave, va a ser muy tremendo, va a ser muy... Realmente parta de gente, como dices, Juchu, que lo que creo que tiene miedo es que el statu quo que hay ahora mismo se pierda. Y que a lo mejor resulta que nos demos cuenta de que no es tan importante acaparar y que la sociedad se estructure, se organice de otra manera para que unos pocos tengan muchísimo y otros tengamos menos. Ya me gustaría. Claro, el problema está en que creo que el que está pregonando y el que está protestando mucho porque esto se puede ir a la mierda, va más por ese camino, más por perder ese estatus, más que porque todo el mundo, la mayoría de la gente, no lo pase mal. Y eso sí que me parece lo más preocupante de esto. Porque realmente quienes más estamos arrimando el hombro somos, pues eso, los currantes, y en currantes incluyo a todos los que tienen pequeños negocios, pequeñas empresas, todos esos son, porque las grandes, como la que yo trabajo, eso no tiene ningún problema. Eso se les está, les abre la mano como se les abrió durante la crisis y les suelta todas las prebendas que te necesiten. Claro. Pero los que... A mí mi esperanza es esa, porque en el fondo sí, los de abajo sí que estamos demostrando en general bastante más responsabilidad, tanto individual como colectiva y solidaridad, que la que estás viendo por ahí en otro tipo de gentes o estamentos que están lanzando sabrutos y haciendo barbaridades. La gente que juega en bolsa, que hoy la sube, hoy la baja, hoy todos esos no están dando ejemplo de nada, por mucho. No. Pero lo que me da coraje, porque ya tengo una edad y ya me las he visto de otros colores, con otras crisis y otros momentos, que luego aprendemos poco. Recordar la gran crisis que hemos pasado todavía, que tampoco la llegamos a pasar, que hemos aprendido mucho, ya verás tú, esto de que la banca se haya chupado toda la pasta y el sistema esté montado así, ahora hay que hacer cosas nuevas porque lo del ladrillo, pues ya ves hacia dónde íbamos antes de esto, al mismo punto. Es la sensación de que a lo mejor cojan y digan, vamos a tomar estas medidas, conectamos con la bolsa para que nos digan cómo está reaccionando el IBEX a esta información. Siempre, a cada medida política, todo el mundo mirando a ver qué dice la bolsa. Eso es lo que no puede ser, efectivamente, porque sale el presidente Sánchez diciendo, vamos a tomar estas medidas, vamos a inyectar a la economía con 200.000 millones de euros, que no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. A ver cómo está reaccionando el IBEX. Sí. No nos preocupa al final si ese dinero va a llegar a las familias. No, es cómo se lo tome la bolsa. O la prima más famosa del mundo, esa tal de riesgo, que está todo el mundo, que ya nos habíamos olvidado de ella desde el 2004, 2008, de la otra crisis, pero ahora otra vez la primita vuelve a salir a todas horas. Tamara, a ver, ¿te has pensado lo positivo para cerrar ya? Sí, voy a retomar un poquito porque voy a sumarle a lo negativo lo que estaban diciendo, porque una de las cosas que más me ha dolido, además, como decía Jordi, la falta de empatía, es... En este país siempre ha habido mucha... No hay racismo como tal, pero hay clasismo. ¿no? Y mucho es los que tienen mucho, son pocos, los que no tenemos más o menos, somos muchos también, pero son muchos más los que no tienen nada. Y esos muchos son invisibles. Mm. Y eso es dolorosísimo, ¿no? Porque cuando tú hablas con ciertas personas, te das cuenta de que, sí, ¿no? Yo me estoy preocupando que todos estemos bien, pero en esos todos no incluyen a la gente, por ejemplo, que les ayude en el servicio doméstico. En esos todos no incluyen a la gente que trabaja con ellos, a sus empleados. En esos todos no incluyen a quienes, yo qué sé, a las personas que llegan de pronto tocando la puerta de tu casa y te ofrecen servicio de jardinería, o te ofrecen que te venden, yo qué sé, pan artesanal. O, a ver, cuando decimos todos es todos. No, leía un artículo en El País horroroso, por decir, horroroso, que hablaba de un poco de eso, ¿no? Que mucha gente de aquí de clase bien se fue a Acapulco, a una casa de residencia, bueno, a su residencia de playa, y decía, pero no les da miedo, dijo, no, yo, por ejemplo, cuando hay que darle al botón del ascensor, pues que lo hace la gente de servicio, yo por supuesto no. Me pareció lo más duro, es triste porque no son todos, obviamente, pero es real, ¿no? Y hay gente que es invisible, yeah. Y eso es dolorosísimo. Lo positivo, Didi. No, sí te voy a decir justo nada, un pequeño inciso en lo que has dicho. Hoy precisamente hablando con Miguel a mediodía, como somos vecinos, me ha venido a la cabeza, digo, oye, y los mendigos, porque aquí tenemos en casa siempre uno, bueno, carrilano, mendigo, llámalos como sea, lleva, bueno, son como de la familia, viven en mi calle, están en la puerta del supermercado siempre a lo que le dan, duermen en unos pasajes que hay por aquí, y estas 3 semanas cada vez que he bajado no los he visto. Y me ha venido a la cabeza lo que dices tú de los invisibles. Digo, ¿esta gente qué habrá sido de ellos? ¿Dónde estarán? Supongo los habrán acogido en algún lado o no. Pero hay cantidad de gente, a lo mejor no tanta como allá o ni mucho menos como en Estados Unidos, pero toda esa gente está también aquí, ¿sabes? Y hay una pandemia, claro, para ellos también. Claro. Y un poquito, no, aquí hay mucha gente que está en los semáforos pidiendo. Sí, pero me refiero yo del clasismo este que estaba hablando Tamara, vosotros seguramente, bueno, o no, lo que hablamos muchas veces de el nivel de información que quieres tener sobre el particular. Hace poco salió en la información de que uno de los periodistas más reconocidos, sobre todo con relación, le he pensado en Usía. Claro, Usía no, en este caso yo iba a decir Jaime, vale. Peñafiel. Ay, es verdad, Peñafiel, perdona. Peñafiel. Era Peñafiel, sí, me he equivocado, sí, yo. Parece pero ser que, sí, sí. Bueno... no sé si al final se confirmó o no que tenía un positivo por coronavirus, y el buen hombre, puesto entre muchas comillas, solo se le ocurre decir que posiblemente había sido alguien del servicio el que se lo había contagiado. Cuando realmente era algo que os quería plantear, y no quiero subirme por las ramas porque queríamos que acabara Tamara con sus cosas positivas. Yo lo que me he fijado en un primer momento en este problema y a nivel contagios, no sé si vosotros tenéis esa impresión o no, pero veía como que, digamos, que afectaba a una capa social que, no digo que sea pudiente, pero sí que digamos que tiene una relación bastante con la facilidad que tienen, pues, por ejemplo, para contactar con gente de otros países, con gente que viaja habitualmente a otros países. Digamos que afectó, porque si miramos el nivel de contagios que ha habido en el estado, al principio sobre todo, y ves ahora lógicamente se ha extendido mucho más, pero al principio digamos que el nivel de famosos y de conocidos políticos era bestial en comparación con lo que teóricamente había de contagios en la generalidad de la población, y veías que realmente estaba afectando a un estrato social en concreto más que al resto. Después ya se ha generalizado porque ya es inevitable que se vaya extendiendo, pero ese tipo de comentarios a veces pues sobran porque es como que poner el dedo acusador sobre la propia, pues, la pobre persona que tenga que ir a trabajar a limpiarle la mierda a Peñafiel, y centrar esa acusación en esa persona, pues me parece de un nivel asqueroso, o sea, rastrero. Y si no tenéis más que decir, Tamara, si quieres acabar con algo positivo. Sí, bueno, es que justamente estaba aquí pasando lo mismo. El otro día lo hablaba con mi hermana y me decía, es que, a ver, que es un poco incrédula en el tema, ¿no? Me decía, es que no puedo creer en esto porque qué casualidad que solamente le da a los que salen en la tele. Y decía, sí, porque es justamente lo que dices, para mí el círculo que se contagia pues son aquellos que tienen más contacto con gente que ha viajado recientemente. Pero bueno, cierro con mi cosa positiva y es un poco lo que decías tú, Fidel, que en cuanto puedas saldrás a abrazar a tus padres. Jordi quiere también salir a abrazar a la gente, irse a comer unos callos, ir a enterrar los pies en la arena. Esas cosas sencillas que teníamos y que no éramos conscientes. Hacernos conscientes. Yo no me daba cuenta de todo lo que toco. Toco todo. Toco demasiadas cosas. Entonces, es que claro, y ahí voy por la vía desinfectando, tratando de lavarme las manos a cada rato porque estoy tocando todo. Esas cosas, hacernos conscientes de lo pequeñito, me parece que nos ha sentado bastante bien a muchos. Y lo valoraremos más, creo. Tengo que arrancaros una promesa, y es que la próxima vez que nos juntemos en el Limiar tiene que ser después de que haya pasado todo esto y poder comentar qué tal de bien o de mal nos hemos encontrado al reenganchar con la vida normal y corriente, y que todo sea lo mejor y lo más positivo posible para que, bueno, pues podamos tener una conversación un poco más optimista quizás de la que hemos tenido hoy. Bueno, y como ya serán Navidades, pues entonces estaremos todos contentos. No. Yo quiero un Limiar en casa de Fidel, ahí con la grabadora en la puerta de su casa. Y que venga, se quejen los vecinos. Y con una venga. Y una cervecita. Venga. Y empanada. ¡Eso! A mi cerveza no me ha faltado en esta charla, ¿eh? Ya he ido un par de veces a la nevera desde que estamos hablando, o sea que... Qué raro, ¿por qué no me sorprende? Ya, ¿verdad? Bueno, chicos, pues de verdad, muchas gracias por haber participado conmigo en este Limiar, que normalmente todo el mundo sabe que se desenvuelve en las puertas de las casas, pero hoy ha tenido que ser así porque las circunstancias son las que mandan. Y por miedo a los vecinos, que no te griten. Bueno, si tuviera que gritar yo a algún vecino por la música que pone, yo es que ayer cuando me estaba viendo escuchar a Snow gritando el Informer a las 8:20 de la tarde, decía, esto no puede estar pasando, estamos volviendo a los 90. Qué clasicazo, hombre. A mí también me gustaba, pero no me gusta tanto volumen y en casa ajena. Bueno, pues muchas gracias. Joder, sí, al contrario, un placer, caballeros, un placer. Un besito para todos. Ahora que estamos todos abrazadores, a ver cuando ya volvemos a juntarnos otra vez en cualquiera de los cuatro países en los que estamos, Galicia, Cataluña, Aragón o México. Así, venga, para dar polémica, que hay que para que se incendien las redes. No, pero eso. A ver cuando nos juntamos así físicamente y nos achuchamos, que vemos a Jordi con ganas de achuchar, pues ala, que nos achuche a todos. Cuidado que Jordi achuchando eso. Es muy grande, es un gran achuchador. Tú, Juchu, vigila que yo hago tres como tú, ¿eh? Que como te abrazo no te suelto. Por eso, ahí eres muy confortable, ya lo sé. Bueno, chicos, venga, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.